¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. La última recta de esta semana hacia la segunda vuelta electoral en Brasil. Nosotros hablamos con nuestra amiga, la militante social y médica Celia Medina, y le pedimos su mirada con respecto a cómo va esta última semana de campaña que tiene para contarnos. Y esto nos decía. Estamos trabajando mucho en esta semana. Esperamos que tener situaciones más francamente seguras para vencernos. Esperamos tener en la próxima semana noticias mejores para ustedes, porque estas elecciones es unas de las elecciones más importantes de la historia del país. Y no es eso para el país, voy a repetir, para el mundo también, porque acá es un país grande de América Latina, que ya fue la quinta economía del planeta, que hace parte de BRICS, que ha tenido un jugo muy importante en todo el Mercosur, en varias organizaciones latinoamericanas. Por eso es muy importante que para la democracia, para vencer el fascismo y sobre todo para la vida del pueblo brasileño, es muy importante que podamos vencer. Desde Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata, reportó para el noticiero Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta.